Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Por razones de movilidad, contaminación y ahora incluso del programa Hoy No Circula, a veces necesitas trabajar desde casa. Esta se torna una gran opción hasta que el ruido de la lavadora, los frijoles humeantes y el vecino que toca la puerta se vuelven eternos distractores de tu atención. Quizá incluso te des cuenta que no posees del todo una infraestructura adecuada para llevar a cabo tus tareas laborales. Necesitas salir constantemente a sacar copias. Tu internet no es del todo veloz. Quizá simplemente eres de los que se aburren si están solos. Bueno, pues hoy te tengo buenas noticias. Desde hace tiempo existen algunos espacios alternativos donde se puede trabajar y compartir con otros jóvenes que también trabajan de esa forma. Es decir, en estos lugares puedes realizar lo que hoy se conoce como coworking, es decir, trabajar en conjunto en la Ciudad de México. El coworking es hoy por hoy un espacio común de trabajo en el que se comparten servicios, instalaciones e infraestructura. En realidad, no es algo tan nuevo. Fue inventado en 1999, pero no fue sino hasta el 2009 cuando se creó un espacio de coworking en la ciudad de San Francisco, un lugar pequeño donde comenzaron a trabajar tres jóvenes independientes. Su objetivo principal es abaratar costos, eliminar los frecuentes distractores en casa, generar un ambiente de trabajo productivo y, por supuesto, potenciar la colaboración, hacer una comunidad de personas proactivas y hasta establecer alianzas entre los integrantes de ese espacio común y fomentar nuevas oportunidades de negocio. El coworking o trabajo cooperativo es una propuesta mucho más elaborada de los denominados cibercafés, ya que este fomenta relaciones estables entre profesionales de diversos sectores, como los creativos, diseñadores, escritores, periodistas o fotógrafos. Si trabajas de forma independiente y tienes preguntas como cuánto cobrar, de qué forma encontrar clientes, es probable que aquí encuentres no solo respuestas, sino incluso hasta nuevas oportunidades de trabajo y contactos laborales. Pero, sobre todo, la tan ansiada separación de la vida profesional y personal. Las ventajas principales de esta forma de trabajo son básicamente romper el aislamiento que tienes al trabajar desde casa y compartir con trabajadores como tú experiencias diversas. Además de obtener más clientes que busquen a alguien con experiencia en un ramo específico. Podría suceder que un diseñador busque contenidos para su web y solicite un redactor que en ese momento trabaja a su lado. Y por último, tener una imagen más profesional para tus clientes a los que ya no citarás en la cocina de tu casa. Tienes un escritorio individual y diferentes servicios como acceso a internet de alta velocidad, impresiones vía Wi-Fi, fotocopias, escáner, salas de juntas equipadas con la más alta tecnología, salones de capacitación, candados de seguridad para tu laptop, lockers, cargador de celulares, envíos de documentación y paquetería. ¿No suena bien? Es la oficina soñada. Pero además tienes cafetería y muchas posibilidades de que consigas colegas, proyectos y más. ¿Por qué no probar esta nueva forma de trabajo? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.